tengo derecho al vino, al aceite, al museo, a la enciclopedia británica, a un lugar en el ómnibus, a un parque abandonado, a un muelle, a una azucena, a salir, a quedarme, a bailar sobre la piel del último hombre antiguo, con mi esqueleto nuevo, cubierto con piel nueva de hombre flamante. No puedo cruzarme de brazos e interrogar ahora al vacío. Me rodean la indignidad y el desprecio. Me amenazan la cárcel y el hambre. No me dejaré sobornar. No, no se puede ser libre, enteramente ni estrictamente digno ahora, cuando el chacal está a la puerta esperando que nuestra carne caiga podrida. Subiré al cielo. Le pondré gatillo a la luna y desde arriba fusilaré al mundo. Suavemente, para que esto cambie de una vez. Esto es Lejos del Centro y acabo de leer La Luna con Gatillo de Raúl González Tuñón. Como en esta radio que se considera libre y democrática, he sido censurado, especialmente por el operador, el señor Nacho, quien me solicita reiteradas veces que no lea ciertos epígrafes que leo al principio, hoy decidí seguir practicando, porque en el verano aproveché para estudiar guitarra un poco más, ponerme al día, y así que me traje la guitarra para acompañarme un poco. No sé, ustedes perdonen mis así incipientes toques, qué sé yo, quizás suene un poco desafinado al principio, pero la verdad es que me aburrí de hablar, y voy a ver si toco un poco la guitarra. Me hace un poco complicado leer mientras sigo tocando la guitarra, así que me parece que está un tanto desafinada. Fíjate, si me podés subir un poco los agudos, Nacho. Bien. Un clérigo que descreía del mormonismo fue a visitar a Joseph Smith, el profeta, y le pidió un milagro. Smith le contestó: "Muy bien, señor. Lo dejo a su elección. ¿Quiere usted quedar ciego o sordo? ¿Elige la parálisis o prefiere que le seque una mano? Hable, y en el nombre de Jesucristo yo satisfaré su deseo." El clérigo balbuceó que no era esa la clase de milagro que él había solicitado. "En tal caso, señor", dijo Smith, "usted se va a quedar sin milagro. Para convencerlo a usted, no voy a perjudicar a todas las demás personas." Aquella noche, en la hora de la rata, el emperador soñó que había salido de su palacio y que en la oscuridad caminaba por el jardín, bajo los árboles en flor. Algo se arrodilló a sus pies y le pidió amparo. El emperador accedió. El suplicante dijo que era un dragón y que los astros le habían revelado que al día siguiente, antes de la caída de la noche, Wei Cheng, ministro del emperador, le cortaría la cabeza. En el sueño, el emperador juró protegerlo. Al despertarse, el emperador preguntó por Wei Cheng. Le dijeron que no estaba en el palacio. El emperador lo mandó buscar y lo tuvo ocupado el día entero para que no matara al dragón, y hacia el atardecer le propuso que jugaran al ajedrez. La partida era larga. El ministro estaba cansado y se quedó dormido. Un estruendo conmovió la tierra. Poco después irrumpieron dos capitanes que traían una inmensa cabeza de dragón empapada en sangre. La arrojaron a los pies del emperador y gritaron: ¡Cayó del cielo! Wei Cheng, que había despertado, la miró perplejo y observó: ¡Qué raro! Yo soñé que mataba a un dragón así. En la primavera de 1232, cerca de Aviñón, el caballero Gontran d'Orville mató por la espalda al odiado conde Geoffroy, señor del lugar. Inmediatamente confesó que había vengado una ofensa, pues su mujer lo engañaba con el conde. Lo sentenciaron a morir decapitado y 10 minutos antes de la ejecución le permitieron recibir a su mujer en la celda. «¿Por qué mentiste?», preguntó Giselle d'Orville. «¿Por qué me llenas de vergüenza?». «Porque soy débil», repuso. «De este modo me cortarán la cabeza, simplemente. Si hubiera confesado que lo maté porque era un tirano, primero me torturarían». Esto es Lejos del Centro, estamos en Radio Futura, tenemos un WhatsApp para que se comuniquen, que es el 221-436-4250, 436-4250. La radio tiene una página que es www.fmfutura.com.ar, 453-8250 es el teléfono de línea. Y también tenemos la antigüedad de un mail, que es radiofuturalaplata@gmail.com. Voy a tratar de distenderme un poco, así que sigo tratando de ver qué puedo hacer con mi guitarra andaluza. Sigo tocando, me hace señas Andrés, dice que quiere cantar un poco de flamenco acompañándome mientras toco la guitarra. Yo quiero que Andrés se dé cuenta que hablar y tocar la guitarra no es algo simple, así que está invitado a cantar en el momento en que lo desee. Creo que ahí viene. No, se fue. Aquí estamos en Lejos del Centro. Volvió mi hermano a golpear, casi indignado, el muro resonante. Dio un golpe más que sentí como un trueno subterráneo. Súbitas grietas se dibujaron sobre la pared y de pronto, como si el mazo hubiera encontrado una piedra clave, bloques desiguales desprendiéronse y un hueco, sombrío y polvoriento, quedó frente a nosotros. Al principio solo percibimos algo que era una sombra dentro de la oscuridad, una zona más negra en las tinieblas. Ávido, mi hermano agrandó el hueco y acercó una lámpara. Entonces lo vimos. Estaba parado, rígido y pomposo. Pudimos ver, por un instante, su opulenta vestidura brocada, el resplandor de sus joyas, el ramillete de huesos de su mano alrededor de un crucifijo dorado, su calavera terrosa soportando una altísima mitra. Creció todavía con la luz que mi hermano aproximaba y luego, vertiginosamente, silenciosa y pulverizada, la figura del obispo se derrumbó. Los huesos eran ahora polvo. Eran polvo la mitra y la capa magna, pesadas, ominosas, eternas. Las joyas eran nuestras. Básteme decir hoy que el tesoro que vendimos con paciencia y éxito, se componía de varios anillos episcopales, 8 admirables custodias enjolladas, pesados copones, crucifijos, una petaca altoperuana con viejas monedas y grandes medallas de oro. Después, ni yo sé por qué tuvimos tanta urgencia por separarnos. La historia ulterior de mi hermano la conozco porque él mismo, aburrido y brusco, hace poco me la contó. Había empezado cautelosamente vigilando su parte. Luego, casi sin proponérselo, multiplicó el dinero. Se hizo muy rico, se casó, engendró, se hizo más rico, alcanzó la cima. Y después, sin tregua, gradualmente, vio perderse su riqueza y, según adiviné, perderse el placer que antes le proporcionaba acumularla. Terminó por no tener un solo centavo. Así está él ahora, indiferente. Yo, en cambio, empecé gastando mi parte. No sé si antes dije que soy o creí ser pintor, y que en la época en que descubrimos el nicho secreto, yo comenzaba a dibujar en la academia de mi antigua ciudad. Es razonable, pues, que dedicara el dinero a alimentar mi vocación. Emprendí un largo viaje a Europa y busqué ardientemente a quien debería ser mi maestro. De París pasé a Venecia, de Venecia a Madrid, y allí me detuve más de 12 años. Allá encontré al verdadero maestro y trabajé y viví y transcurrí a su lado. Y también progresé, secretamente, porque el secreto era su método, me transmitió su arte. Aprendí su técnica y su concepto de la realidad. Vi los colores que él veía, mi mano se movió con su pulso. Mi maestro me enseñó todo lo que sabía y acaso más aún. A veces llegué a pensar que las nociones que me inculcaba prodigiosamente, acababa él de inventarlas. Sin embargo, llegó el día que consideró terminado mi aprendizaje. Tuve con dolor que despedirme de mi maestro. Solo algunos meses después de haber regresado, durante una noche interminable, comencé a sentir aquella oscura incertidumbre. Tal vez no fuera yo un buen pintor. había conocido sin interés a otros pintores, había visto desdeñoso otros cuadros. Pero ahora, repentinamente, una inquietud abundaba en mi interior. Mortificado, agraviado por la íntima desconfianza, decidí desplegar todas mis obras ante los ojos de la gente. Por otra parte, mi maestro me lo había autorizado al separarnos, y así expuse mis cuadros. El resultado fue que alguno dijo que mi pintura era incomprensible. La mayoría le encontró trivial. Pronto entendí que no valía nada, que yo no era absolutamente un artista. Escribí, desde luego, a mi maestro una vez, otra vez. Nunca supe más de él. Desconsolado, divagué entonces dentro de mi casa, día tras día, como un niño o un prisionero. Recorría sin término los vastos aposentos, los profundos corredores. Alguien de la casa me preguntó una vez si quería visitar el cuarto cuyas paredes, por un cuento narrado al azar, habíamos roto una noche. Sobre la pared sepulcral, en el confín de la casa centenaria, estaba colgado, por superstición e inocencia, un retrato que no sé quién explicó pertenecía al obispo Tapiado. Lo habían encontrado, afirmaron, poco después de mi partida. Era de noche cuando fui a ver el cuadro y tuve que llevar una lámpara. Recuerdo que con cuidado la levanté frente a la áspera pared y que el retrato se iluminó en toda su vastedad. Fue como si volviera la perdida escena. Vi la misma capa dorada, la misma levantada mitra, pero en el cuadro todo me parecía irónicamente más real. Miré entonces lo que no recordaba, lo que no conocía, y solo en ese momento descubrí que el obispo tenía el rostro de mi maestro, que era de mi maestro. Este relato es de Marcial Tamayo. Voy a seguir tocando un poquito la guitarra hasta que lleguen mis amigos que me van a acompañar con unos blues, pero están recién entrando los instrumentos, así que sigamos con la guitarra. Bueno, acá dejo de tocar un poco la guitarra, tengo los dedos algo acalambrados. Para haber estado tanto tiempo sin practicar, la verdad que creo que me está saliendo más o menos bien. Hasta Nacho, que es muy crítico conmigo y que no me deja leer La Oveja Negra, de Augusto Monterroso, dice, sí, está pasable, qué sé yo. Bueno, en un momento llegan, ya están entrando algunos, muchachos, traten de no hacer ruido. Están entrando algunos de los muchachos, así que leo una poesía mientras afinan los instrumentos y después vamos a tocar unos blues. Ausente, la mañana en que me vaya más lejos de lo lejos al misterio, como siguiendo inevitable raya tus pies resbalarán al cementerio. Ausente la mañana en que a la playa del mar de sombra y del callado imperio, como un pájaro lúgubre me vaya, será el blanco panteón tu cautiverio. Se habrá hecho de noche en tus miradas y sufrirás, y tomarás entonces penitentes blancuras laceradas. Ausente

del relato de los fines, del verbo reeducar, de la pureza que es mortífera, de la trágica facilidad con que la gente buena puede convertirse en verdugo, de los hombres sin imaginación que tienen la boca desdeñosa y ojos que no ríen, y en general de los que piensan, sin que les tiemble el pulso, que el mejor enemigo es el enemigo muerto. No me dejes perder de vista, bajo ningún concepto y en ninguna circunstancia, que la violencia es fascista siempre. Nunca he sido tan feliz, quiero que lo sepa. Quiero que sepa también que en mi frente hay un cartel que dice aquí se piensa, o mejor, aquí se piensa en contra. Eso implica, claro, pensar en contra de mí mismo. Mí mismo es el que sueña, es también el desconfiado del poder, de cualquier bando que sea. No concibo derecho más urgente que el derecho a disentir, dice en la novela La Anunciación la autora María Negroni, en un capítulo de la novela que lleva el título de 1976. Y ahora sí, llegamos al fin del programa, de este programa que se precia de ser desprolijo, sencillo e imperfecto, donde tratamos de pensar incluso en contra de uno mismo. El programa se sube a un blog al que se puede acceder a través de la página de la radio, que es www.fmfutura.com.ar. Allí donde dice Lejos del Centro, hace clic y están todos los programas del año pasado, los de este y algunos reportajes de un viejo programa hecho aquí en la radio en el 2009 que se llamaba La Furia del Libro. Y si no, directamente por el blog, que es jorgegoyeneche.blogspot.com, y ahí están, como les decía, todos los programas, los audios, las fotos de algunos escritores, imágenes que ilustran, tapas de libros, imágenes en general. Nos estamos yendo, hoy operó Nacho y la producción estuvo a cargo de Victoria. Como les decía, viene el informativo regional y después rap. No se vayan de la programación de Futura. Chao.